Y 9 minutos, seguimos en la mañana, atrás queda el espacio de seguridad vial que le ofrecemos nosotros cada viernes y vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad, una actualidad relacionada con la agenda del fin de semana prácticamente, porque vamos a informarles de las distintas iniciativas que se van a poder desarrollar durante este fin de semana en particular y el resto de la semana. Comenzamos hablándoles de flamenco y lo programado por parte de la Peña Flamenca Dubrique para este fin de semana. Además, también hay que anunciar y anticiparles que de cara a la próxima semana, próximo fin de semana, arrancará el concurso de la Peña Flamenca Dubrique, una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad Dubrique, que dará comienzo el viernes 14 de febrero en la Peña Flamenca de nuestra localidad. Son asuntos estos de los que vamos a informarles con el presidente de la Peña, con Curro Flores, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Curro Flores, muy buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, tenemos multitud de actividades las que llegan organizadas por la Peña Flamenca Dubrique, que tenemos por un lado las actuaciones habituales de cada fin de semana y además también el trabajo que se está desempeñando para iniciar ya el próximo fin de semana el concurso de arte flamenco Ciudad Dubrique. O sea que desde la Peña imagino que trabajando, ¿no?, para llevar a cabo toda esta serie de iniciativas. ¿Rocío? Sí. Te comentaba precisamente el trabajo, ¿no?, que estáis desempeñando desde la Peña para llevar a cabo toda esta serie de actividades y actos que se van a desarrollar en vuestras instalaciones. Pues sí, es verdad que somos una junta directiva nueva. Un servidor lleva ya bastante tiempo en ella, pero la mayoría de las juntas directivas nuevas han entrado con una ilusión enorme, como todas las juntas directivas entrantes desde que se comenzó allá por el 70 y tanto hasta la fecha. Y nosotros pues estamos intentando, ¿verdad?, teniendo en cuenta los recortes que ha habido en todas las facetas de España, pues al flamenco también ha llegado con una virulencia enorme, pero estamos echando atrás, ¿verdad?, todas las actividades que se vienen presentando año tras año. Y esta semana, este sábado, mañana sábado, tenemos el Día del Socio. El Día del Socio es un día importante porque es un día de convivencia donde algunos socios que bueno, pues no lo ve habitualmente por el año aquí, por su trabajo y por sus menesteres, pues nos damos cita aquí y tenemos una hermandad enorme. Amenizará con un cuadro flamenco que yo creo que de primera línea, con una mujer que viene al frente, que yo creo que dentro de muy poquito tiempo va a ser francamente difícil traerla a las peñas porque va a tener un caché altísimo, porque así se lo merece, que es Remedio Reyes y su cuadro flamenco. Remedio Reyes, para que todos los flamencos que tienen conocimiento sepan, es hermana de Antonio Reyes de Chiclana, un cantado que ya partió todas las cadenas para ser un cantado de primera línea y codearse con las figuras máximas. Y ese es el camino que lleva su hermana Remedio. Es verdad que habrá unos aperitivos, habrá una bebida, y aquí estaremos echando un rato, y esto comienza a las 10 de la noche, Rocío. Uh-huh. Y si quieres que te hable un poquito del concurso. Sí, podríamos comenzar también porque el día, esta serie de actos, de actuaciones programadas siempre, bueno, pues vienen a mantener lo que es la actividad en la Peña Flamenca hasta que llega el concurso. Una vez que comienza la fase clasificatoria del concurso, pues es precisamente esa cita la que centra toda la atención de la Peña, ¿verdad? Efectivamente, toda la atención está ahora mismo centrada en lo más inmediato, que es el Día del Socio, pero con un ojo en el Día del Socio y con 2 y medio puesto en el concurso. El concurso probablemente sea la actividad más importante que tiene la Peña Flamenca. El concurso es un concurso largo, desde febrero hasta finales de mayo, primeros de junio, donde hay que luchar bastante para que pasen una cantidad de artistas enormes, en cante, en baile, en guitarra, en palma, Uh-huh. Y ese es el desarrollo total de esos 4 o 5 meses. El concurso comenzará el 14 de febrero. No tengo aquí la lista de los participantes porque me coge en la calle, pero con un elenco ya de personas que son cantadores importantes y cantadoras, y que llegarán aquí el día 14 de febrero, con la ilusión que llegan todos los participantes, ¿verdad? Con la ilusión de meterse en la final y de alzarse como mínimo con uno de los 3 primeros trofeos, que serán ya por la primera quincena de junio. Uh-huh. Un dato importante en cuanto al concurso, pues sí, la semana que viene vamos a tener la oportunidad de entrar más en detalle, ¿no? Y hablar de inscritos, de participantes y demás con el inicio del mismo. Pero sí un detalle o algunos detalles que podíamos ya avanzar con respecto a la 26ª edición del concurso. Y es que el tema de la inscripción que se puede realizar a través de diferentes medios, se mantiene abierta durante todo el desarrollo del concurso, como otras veces creo yo recordar. ¿Se cierra en algún momento? No, Rocío, se cierra a los 10 o 12 días de hacerse efectivo el concurso. Pero luego en la fase se deja una cláusula abierta para que la Junta Directiva en un momento dado vea a bien inscribir a alguien que se inscriba fuera de plazo por los motivos que sean. Vale, o sea que en principio la inscripción sí que se cierra. Sí que se cierra. Y está abierta durante estos días, así que si quieren participar, pues cuanto antes mejor, ¿no? Exactamente, porque luego los que vienen muy tarde, pues pueden quedarse fuera de participación porque ya no haya cabida en el organigrama que uno hace con la gente que está inscrita para que participen semana tras semana. Comentabas que todavía, bueno, tampoco está cerrado el plazo, no sabemos cuántos participantes hay de momento en el concurso, pero sí puedes comentarme si va a buen ritmo o no. Sí, va a buen ritmo. Es verdad que este concurso que tenemos en Ubrique goza de una salud envidiable. Eso lo pueden decir compañeros y compañeras de juntas anteriores y los compañeros y compañeras que hay en la actualidad. Goza de una salud inmejorable. Es verdad que tenemos una suerte enorme de boca a boca entre los flamencos a lo largo y ancho de la piel de toro, y recalcar una cosa importantísima, que es que de fuera de España, de fuera de las lindes de nuestra nación, siempre hay una cantidad de inscritos que rozan los 10 o 12 países. Por lo tanto, tenemos que estar siempre contentos con lo que se hace, porque los que tienen que responder, responden, que son la gente foránea que viene aquí a participar. Claro. En cuanto al tema de los premios, otro dato que también sí que podemos anticipar con respecto al concurso, se mantienen las mismas cantidades que el año pasado, algo yo imagino que difícil teniendo en cuenta esos recortes, ¿no?, que hablabas antes, que cada vez, bueno, pues hay menos ayudas, ¿no? Claro, se mantienen los mismos premios. Es verdad que no somos de los que los premios son más chicos, pero es verdad que tampoco somos de los que tienen el premio más grande, ni mucho menos. Y aún así, concursos de importancia capital en España no tienen ni la mitad de inscritos que tiene la Peña Flamenca de Ubrique. Sí. Eso es así, no me estoy inventando absolutamente nada, y yo creo que eso lo pueden corroborar personas que han trabajado y que trabajan dentro de la Peña Flamenca de Ubrique por este difícil mundo del arte flamenco, porque es verdad que no estamos en un enclave exacto, estamos retirados de los enclaves importantes, y sin embargo, cuando se habla de flamenco, el concurso de Ubrique es una referencia allá donde vaya. Pues el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique en su 26ª edición, que arrancará el próximo viernes 14 de febrero en la Peña Flamenca de Ubrique, y que estará presente durante el resto de fines de semana hasta que llegue la final, durante los próximos meses en nuestra localidad, ¿verdad? Sí, cierto, Rocío, allá por finales de mayo, principios de junio, se dará por finalizado el concurso, con la certeza de que habrá personas con su inscripción hecha que no podrán participar por falta de cabida. Es verdad que nuestra peña flamenca no goza de las condiciones que tiene que gozar, porque no andamos muy bien de vestuario, no andamos muy bien de cosas importantes que le hace falta, pero yo creo que con el embrujo de la Plaza de la Verdura y con el embrujo de la Peña Flamenca de Urique Casío, salón de ocio y cultura desde hace muchísimos años, podemos compartir una cosa con la otra y salimos, yo creo, ganando. Bueno, pues como decíamos, para visitar, para acudir a esa sede de la Peña Flamenca que estaba describiendo antes, con buenas o regulares instalaciones, pero bueno, ahí está, y ahí está ese equipo humano que forma la directiva actualmente, esforzándose por ofrecer, bueno, pues lo mejor, ¿no?, que puede ofrecer la Peña Flamenca de Urique, que es el concurso y que son las diferentes actuaciones que cada fin de semana se dan cita en este lugar, en esa sede. Siempre lo comentamos, ¿no? Es importante saber que hay un colectivo, como es la entidad de la Peña, que bueno, pues todos los fines de semana ofrece algo, que eso es difícil también, ¿verdad? Ofrecer todos los fines de semana algo. Es muy difícil, Rocío, de verdad, en los tiempos que corren, es muy difícil porque todo lo que se mueva es dinero. No hay nada que no se mueva a través del dinero. Y lo cierto y verdad que gozamos de algunas amistades que en ocasiones importantes nos echan una mano y vamos, en lo que a lo económico se refiere, y vamos tirando para adelante, porque hay artistas que conoce uno, que le pide uno el favor, que vienen gratis, gente de Ubrique que también cantan y tocan y bailan, que bueno, que no tenemos que desembolsar ningún euro, y entre una cosa y otra vamos tirando. Pero créeme, Rocío, de mi alma, que difícil llevar esto en los momentos que corren. Claro. Lo que pasa que en 30 y tantos años, 30 y muchos años que lleva la Peña Flamenca aquí instalada en la Plaza de la Verdura desde su inauguración, pues recalco siempre lo mismo, no me canso, siempre ha ido en adelante, siempre ha estado en auge, porque los señores y las señoras que han trabajado por ella desde antaño hasta la fecha, se han dejado no el alma, sino lo que le sigue, porque esto funcione, y gracias a Dios funciona. Con ese espíritu, ¿no?, de lucha por el flamenco y por mostrar esa cultura a nuestro municipio, nos vamos a quedar, si te parece, Curro. Y bueno, pues invitando que es lo que nos queda, a todas aquellas personas que nos estén escuchando, a que acudan este fin de semana, si quieren disfrutar de la actuación de Remedios Reyes, y si no, pues la siguiente semana, que es cuando arranca el concurso, ya todos los fines de semana, todos los viernes, cita con el flamenco a través del concurso en La Peña. Eso, ellos saben perfectamente, los ubriqueños y ubriqueñas saben perfectamente que esta es su casa, tengan la condición de socio o socia o no lo tengan. Estas puertas no se cierran porque el flamenco, no porque le haya dado la UNESCO la medalla de importante, deja de ser menos importante que antes. Esto es la cultura de nuestra Andalucía, si me permite, también de España, y nosotros tenemos abierto esto a todo aquel o a toda aquella que quiera empaparse de la cultura más profunda de los andaluces. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Curro Flores, presidente de la Peña Flamenca, muchas gracias por estar con nosotros e informarnos en la mañana de Radio Urique. A ti, Rocío, y a Radio Urique, por los detalles que tienen constantemente con la Peña Flamenca de Urique, el que nos es agradecido lo bien nacido, y nosotros sabemos que ustedes nos dan la cobertura suficiente para que todos los uriqueños y las uriqueñas estén al tanto de lo que pasa en su Peña Flamenca de Urique. Gracias. Gracias y buenas tardes. Campaña Ahora No Podemos Parar, a beneficio de UNICEF. El Centro Guadalinfo de Ubrique, con la colaboración de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, organiza la primera gincana deportiva para todas las edades. El sábado 8 de febrero de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. Tiro con arco, rappel, bolos humanos, carreras de sacos, indiaca, hockey o circuito de habilidad. Puedes inscribirte en el Centro Guadalinfo en el propio pabellón y mandar un SMS con la palabra UNICEF al 28028. El coste de cada mensaje, 1,20 euros, irá destinado íntegramente a la ONG UNICEF. Recuerda, el sábado 8 de febrero, primera gincana deportiva. Kebab La Lupe. En calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo, te sigue ofreciendo precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo y festivos y disponemos de reparto a domicilio. En Kebab La Lupe, kebab, pizzas, baguettes. Kebab La Lupe, calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Teléfono de pedido 682-52-26-36. Abrimos de jueves a domingo. Los jueves, oferta 2x1, dos pizzas caseras por 7 euros. Además, con reparto a domicilio. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio. En Pintor Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio. Con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Además, ya puedes canjear tus cupones estrellas en Electroimagen Rogelio. Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común. No dejabas de mirar, estabas sola. Completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. Diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Necesito abrazar. abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté entre mis brazos y dije: estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Clínica Novodense informa que el próximo 7 de febrero pasará consulta el cirujano maxilofacial para la colocación de implantes y el 24 de febrero visita de la ortodoncista para la colocación de correctores infantiles. En los callejones 41B Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. En estas fechas no se pierdan nuestras rebajas, pueden encontrar todo un ofertón. Colchón viscoelástico, las dos caras y muelles, modelo ViscoSoft, almohada tacto pluma de primera calidad y nórdico de matrimonio de 300 gramos bicolor, a elegir entre 8 colores, todo por 220 euros. Seguimos con las ofertas en bases tapizadas, canapés y colchones, y en colchones de matrimonio regalamos la almohada. Recuerden que le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza.